seguimos acá en el aire en un día por Radio Tinku 107.9. Y como habíamos anunciado hace un rato, vamos a estar hablando con Lali Machado por el asesinato de Facundo Molares el jueves pasado, ahí en una protesta que se llevaba en el Obelisco. ¿Qué tal, Lali? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, escúchame, vos nos podés contar, vos estabas en ese momento ahí con él, estabas en la protesta, ¿nos podés contar cómo fue todo? Sí, estábamos el jueves en una actividad que estaba desarrollándose en el marco de una campaña que se llama Cien Fuegos contra la Farsa Electoral. Nosotros denunciamos que han empujado al pueblo argentino a una... Primero que a una participación política sesgada, porque votar no es participar políticamente, pero además a votar entre dos o tres propuestas todas de derecha, todos proyectos de explotación y de saqueo. Y en esa actividad estábamos, bueno, con banderas, afiches, volantes, había una urna gigante ahí, una actividad bastante modesta, teniendo en cuenta... la capital federal y sus constantes movilizaciones contra tantas cosas, tantas injusticias. Y en el marco de esa actividad, cuando nos estábamos por ir, cuando ya estábamos por desconcentrar, para encolumnarnos, para irnos, la policía se mete adentro de la columna y manotea a un compañero para detenerlo. Este compañero se libera, manotea a otro, logramos liberarlo hasta que agarran un compañero de 65 años, mayor, le tiran los lentes, queda sin ver, lo empiezan a golpear, y ahí empezamos a pelear con la policía para que lo liberen. Nos detienen a 7 de nosotros, ahí fuimos llevados a la comisaría y a Facundo lo asesinan. Bien, ¿él en el mismo obelisco que falla esa? Exactamente, en el mismo obelisco. Bien. ¿Y en eso ustedes ya lo sabían cuando lo llevan o después se enteran? Nosotros estuvimos mucho tiempo en el camión de traslado y hace mucho tiempo pudimos escuchar que a Facundo primero no respiraba, se desvanecía, después se le hacían RCP, después un tiempo más que venía la ambulancia y no sabíamos, no teníamos la confirmación, pero sí escuchábamos a todos los compañeros y compañeras que gritaban asesinos a la policía y que había muchos gritos desesperados. Así que sospechamos que lo habían matado, pero no, hasta que no estuvimos, hasta que no pasaron varias horas que estábamos presos y vinieron y nos avisaron que había muerto. Loli, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo, te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se comunicó con ustedes alguien para solidarizarse, para empezar acciones legales? Se comunicó muchísima gente, muchísima, tanto medios de comunicación como, y principalmente, la militancia prácticamente de todo el país y de América Latina. El viernes hubo participación en Buenos Aires, pero también hubo muchas provincias de la Argentina, en Bolivia, México, Ecuador, Chile, Paraguay, Ecuador, el País Vasco, en muchísimos lugares fue una conmoción el asesinato de un revolucionario. Y con respecto a las cuestiones legales, sí, inmediatamente asesinaron a Facundo. Hay abogados, que son de la gremial de abogados, que están sosteniendo el pedido de una segunda autopsia, ya que no nos dejaron participar de la primera, y publicaron los datos de esa autopsia primero a los medios, antes que a nosotros, y además totalmente parcializado para justificar semejante crimen. Con tanta impunidad han matado a Facundo que inmediatamente desataron todo un operativo mentira donde desde el jefe del SAME hasta la policía, Burlitz, Borracha, Asquerosa y Larreta y todas estas mierdas salieron a defender a su policía que es asesina. No es solo la policía de la capital federal, ¿no? Todas las fuerzas represivas en Argentina son defendidas en sus crímenes, son resguardados. Como muchos, si la cosa se pone jodida, entregan al responsable material, el responsable, algún perejil que, bueno, fue el que ejecutó. Pero siempre se van defendiendo los responsables políticos de las decisiones que toman. Hoy el cuerpo de Facundo sigue en la morgue porque estamos exigiendo ser parte de la causa, que nos habiliten el expediente y poder pedir la segunda autopsia. Una vez que se haga, esperamos poder velar a Facundo y continuar con esta lucha política en todos los campos. Claro. Y más allá de la parte legal de pedir justicia, ¿ustedes van a seguir con acciones, más allá de las acciones que tenían en particular ese día, pidiendo justicia por Facundo, ¿no? ¿Qué piensan hacer? Claro, nosotros vamos a seguir denunciando este asesinato, pero sobre todo vamos a seguir organizándonos para la liberación de nuestro pueblo, porque la muerte de Facundo fue una muerte... Facundo fue un combatiente durante toda su vida, muere peleando, muere con sus ideas en alto, y lo que a nosotros nos corresponde ahora es la continuidad de eso. Nos encontramos... No nos encontramos ahí siguiendo a Facundo, nos encontramos porque coincidíamos con las ideas. Entonces ahora nuestra responsabilidad moral, de conciencia, ideológica, seguir dando la pelea por construir una rebelión popular en la Argentina. Entonces bien, vamos a seguir dando todas las peleas necesarias, también denunciando, pero sobre todo reivindicando la lucha de un hombre como Facundo, que tiene una coherencia política que en este país prácticamente no existe. Bien. Me imagino, hablaba con Mónica, lo duro que está siendo para ustedes estos días, siendo que llevan a cabo una protesta tranquila, no estaban cortando calles, nada, ¿los sorprendió o ya se venían provocaciones? También supe leer que, claro, toda la fuerza de seguridad, el expediente de Facundo estaba en todos lados, no desconocían quién era. Sí, la situación para nosotros es dura, pero nosotros no nos asumimos como víctimas. Tampoco Facundo era una víctima, era un revolucionario y asumió las consecuencias de la pelea. Claro que nos sorprendió. Apenas llegamos a la actividad, creo que no habían pasado ni 20 minutos y nos desplegaron toda esa infantería ahí con escudos, con cascos, eran 60 y pico de ratis, para un montón de gente desarmada, con hijos, con gente que vendía comida, pulseritas, niños, mujeres, hombres, gente de todo tipo. Entonces, sí, una vez que vimos que había un operativo desproporcionado, entendimos que nos iban a reprimir. Desde que desplegaron la policía y con la hostilidad con la que nos trataron durante toda la actividad, entendimos que íbamos a ser reprimidos. Jamás vimos la posibilidad de que mataran a uno, y menos a Facundo. Es más, también sabíamos que si nos reprimían y nos iban a meter presos, eso era posible que pase, seguramente vayan contra Facundo. No esperábamos que se vayan tanto al carajo, que sean tan basuras de asesinarlo. Claro que no. ¿Y ustedes cuánto tiempo estuvieron detenidos? Mira, no sé bien a la hora que caímos, pero salimos tipo 1 de la mañana. Si no fuera por la militancia que estaba en la puerta de la oficina de investigación, que no permitió que nos trasladen porque nos querían dividir a los 6, llevamos uno a cada lado, a lugares distintos, digamos, no sé qué dependencia, si no fuera por la militancia nos iban a trasladar y hubiéramos pasado mucho más tiempo, pero sobre todo si no fuera que hubieran asesinado a Facundo, seguramente íbamos a pasar más tiempo. Entonces, habían matado a Facundo y más de nosotros no iban a sacar. Claro. Lali, bueno, y esto, entonces, va a seguir la lucha, van a seguir con las movilizaciones y van a esperar que ser parte de la autopsia antes de sacarlo a Facundo de la morgue, entonces. Exacto. Bien. La verdad que a nosotros también nos impactó bastante la noticia. Habíamos hablado con Mónica Gombla hace un año cuando se pedía... por la no tradición de él, una vida muy rica, una vida así de lucha constante, y uno dice, acá, bueno, acá con estas fuerzas policiales no nos tendrías que extrañar, ¿no? Sí, Facundo tuvo una vida admirable en el sentido de que nos asumimos la lucha política, la lucha contra la injusticia, porque así un tipo, nosotros decimos, ¿no? Si uno quisiera buscar, y no estamos hablando de compartir sus ideales, ¿no? Si uno quisiera buscar la misma coherencia política en cualquier lado, oficina, de municipio, gobernación, congreso, secretaría, no encontramos, porque acá es, se acostumbra a decir una cosa y hacer otra. Llegamos al punto de que Massa puede ser candidato a presidente, un tipo que ha pasado por todos los partidos políticos, y sin embargo gente confía que pueda llevar la Argentina a un lugar mejor, imaginémonos, y sin embargo un tipo como Facundo, que por su coherencia política ha pagado y ha asumido con la cabeza en alto, un hombre que no tiene nada en términos materiales, pero que ha generado una movilización en muchos lugares de toda América Latina que lo están llorando, porque nosotros sabemos que es un militante de Rebelión Popular como su último proyecto, pero en realidad es un hombre del pueblo pobre, organizado. Entonces, su vida es un ejemplo que no se puede matar, que no se puede aniquilar, que no hay manera. Lo han matado su cuerpo, pero no van a poder. Ha pasado la historia, Facundo Molares. Así es. ¿Organismos de derechos humanos se acercaron? Todos los que existen y que siempre han sido solidarios con el pueblo se han acercado, se han solidarizado. Ha unido mucho esta causa al campo popular también, porque aún gente que no está de acuerdo unos con otros, están sufriendo la pérdida de Facundo. ¿Y la prensa? La prensa también. Obviamente que mucha prensa, por su propio amarillismo, nos ha llamado y buscan detalles y les gusta saber y quieren que lloremos y nos preguntan por qué no estamos tristes, por qué no lloramos. Y después está un montón de prensa compañera o más crítica o más comprometida que intenta informar desde otro ángulo. Pero por una razón o por otra la prensa ha atendido esa situación. Claro que en este país se está muy acostumbrado a que un día se hace una denuncia aterradora, como un niño que muere de hambre o un asesinado en el obelisco, y al otro día, no sé, se cambia de tema porque un modelo se cayó de un escenario o por cualquier pelotudez. Entonces ahora la situación de las elecciones va tapando muchas de las calamidades que pasan en este país. Pero nuestro pueblo ha quedado la marca. Claro. Bueno, Lali, queríamos saber qué había pasado. Vamos a seguir los micrófonos de la radio acá abierta para lo que vos nos quieras contar, nos quieras comunicar, que difundamos. La radio está abierta, esta es una radio comunitaria. Y bueno, un abrazo para todos ustedes por estos momentos que han pasado. Si bien, como decís vos, no son víctimas, pero ver a un compañero, las imágenes ya son bastante elocuentes y uno dice, algún día estas cosas van a cambiar, algún día lograremos que algo cambie. Claro que sí, por eso yo la vi a Facundo y por eso muchos y muchas estamos dispuestos también a, no la muerte solamente, sino dar la vida. Cada día de nuestra existencia estamos trabajando para que esto cambie. Va a depender del pueblo que esta situación cambie, va a depender de nuestro carácter combativo, y Facundo viene a ser inspirador. Hay que ser como Facundo, porque lo que viene va a necesitar, no necesita, este país se va al carajo y no necesita ni burócrata, ni reformista, ni pacifista, necesita combatientes. Facundo es un ejemplo, ha regado con sangre esta tierra y acá vamos a florecer. Lali, desde acá un abrazo grande y la radio a disposición para todo lo que ustedes nos quieran comunicar. Gracias. Abrazo. No dura, no la puso dura. No vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud, mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. El Estado